Podcast número 67 del programa Confusión en Radio Esperantia. El secreto de poner en ridículo a las personas es conceder talento a aquellos que no lo tienen. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Suena la fantasy, la fantasy, como dirían los que pronuncian mil veces mejor que yo el inglés. Y eso significa que tenemos edición 630 de el podcast Confusión. ¿Qué número? Es el número 67. Y bueno, vamos avanzando a una velocidad vertiginosa, y eso que está medio malito, medio en cama, medio agripado, medio no disponible, medio tal. Pero bueno, ahí pues he ido haciendo cosillas y poquito a poco, pues para no dejarlo un poco ahí olvidado, pues seguimos con música. Este es el anticipo o el antesala del podcast largo que grabaremos. Teníamos previsto haberlo grabado ya esta semana, pero como está medio enfermito, pues no hemos podido grabarlo todavía con Juan Ramón. Pero cuanto, además, él también ha tenido un pequeño problema con la DSL. Y bueno, supongo que en 2-3 días pues nos uniremos y tal, y venga, lo grabaremos sobre la marcha, que además hay noticias muy curiosas, lógicas y lógicas, quería decir, locas y alucinantes. También pues hablaremos de los premios 20 blogs y tal, y a lo mejor pues se lo voy a comentar, a ver si podíamos hacer una pequeña cosita que se me acaba de ocurrir, y digo, pues a lo mejor lo hacemos, a ver qué le parece, y a lo mejor lo hacemos, no sé. Eso lo dejamos para el próximo, pues yo calculo que hoy estamos a viernes cuando grabo esto, pues calcula pues el lunes, subiremos lunes, martes, ya subiremos el podcast largo con Juan Ramón. Pero ahora nuestro, que sigo estando muy contento de la aceptación del podcast Confusión. Cada vez las descargas son mayores, cada vez los emails que me llegan pues son más. Y bueno, de verdad que estoy encantadísimo de que te guste la música, de que te guste compartir todo este montón de músicos, de fenómenos que desgraciadamente no son muy conocidos y que poquito a poco pues intentamos darte a conocer. Hoy vamos a presentarte a una fantástica pianista. Ya escuchamos una pinceladita el pasado podcast, el número 66, y hoy le vamos a dedicar la portada. Se llama Sunny Paxson. Que no lo sé pronunciar nunca. Y vamos a comenzar con un tema de este fantástico y único álbum que tiene en la calle. Se llama Groove Suite, lo grabó en el año 2002, y la historia de esta mujer es espectacular. Ya desde niña, sería como Baby Fingers, que empezó a tocar el piano, según decían en sus biografías, desde que la estatura le alcanzó para sentarse en el taburete y llegar a las teclas. O sea, ya te puedes hacer una idea de lo que ha pasado por sus manos. Bueno, es una virtuosa, y lo que te vas a encontrar en este álbum es algo a caballo entre el jazz más clásico, música brasileña, algo de funky, rhythm and blues. Tienes algún tema vocal. El que te proponemos ahí tiene algo de vocal, pero bueno, casi al final. Y yo creo que te va a encantar. Se llama Sunny Paxson, es norteamericana, y yo creo que te va a gustar. Suena muy bien, muy bien. Y con ella comenzamos. Como siempre, te damos la bienvenida. Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, que espera y desea que, como cada podcast que te presentamos, sea de tu agrado. Y en este formato 630, que tanto éxito está cosechando, me escriben y me dicen, oye, qué exitazo lo del 630, pues no pensaba que iba a tener tanto éxito. Era un poco para ir haciendo podcast más seguiditos, porque me costaba, lo reconozco, pues hacer el formato grande, que bueno, tienes que prepararte y documentarte de un montón de historias, y te cuesta un poquito más de tiempo. Y nada, y empezamos sin más. Podcast Confusión número 67, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y aquí vamos, comenzamos con Sunny Paxson y una maravilla, se llama Brazilian Sea. Vamos con ello. Sí, la música de Sunny Paxson, Paxson con X y S al final. Como músicos pata negra que encontramos aquí, a la guitarra Larry Carlton y el bajista Stanley Clark, así nada. De un álbum fantástico que nos proponía el año 2002, el único que ha grabado hasta el momento, y que se llama Groove Suite. La música fantástica de esta norteamericana, una pianista excepcional, muy poco conocida. Tampoco se ha prodigado mucho, pero que suena así de bien. Y seguimos, vamos con música muy, muy diferente. Música de esta que se llama, mal llamada chill out, jazz, da un tempo, una cosa que si se exceden mucho con las cajas de ritmos, cansa, pero si te dan un poquito de cuartelillo, pues suena así de bien como lo que hace Mark Gorbulev, Manhattan Groove, la música del podcast 67 aquí en Confusión. Mark Gorbulev. Manhattan Groove, un tema que va suelto, pero que lo puedes encontrar en Café del Mar, Chill House volumen 3, Club Brief volumen 2 o Rendezvous Lunch volumen 2. De esta música que no suena nada mal, de DJs, mezcladores, productores, el estilo de Yasanova, etcétera, etcétera. Seguimos, vámonos con una banda que comenzaron siendo 12 y dos vocalistas, después 6 y una vocalista, y actualmente son 9. Se llaman Cabo Frío. Fíjate qué bien suena esto. Está fina, una maravilla, Cabo Frío. Of the radio show, confusion. That's the people that listen. That's this new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier Incognito, confusion. illusion. That's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul, getting for your soul to make it feel good. Yeah. Fusion. Woo! Tony Monreal, Zappé Barnett, Incognito. Son neoyorquinos, se llaman Pleaser Principle, Distant Star, lo que escuchamos de su álbum homónimo, Pleaser Principle, y aquí encontramos músicos espectaculares, músicos de estudio que no tienen tiempo de grabar prácticamente para ellos porque graban con gente casi desconocida. Paul Simon, Chaka Khan, Aretha Franklin, Donald Fagen, Frank Sinatra, Manhattan Transfer, Anita Baker, Grover Washington Jr., Susan Vega, Steve Sager y un montón más. Incluso pues se van de gira con ellos y bueno, qué decirte, que son magníficos. Además este es un tema de los de Yoda Promonet que te los puedes bajar directamente del enlace del blog. Y lo puedes escuchar porque son de esos discos promocionales que nos permiten pues ceder a la gente para que se los pueda descargar. Y además pues encantadísimos de poner un enlace, incluso tienes la biografía de ellos. Pleaser Principle, una verdadera gozada, Distant Star. Seguimos con saxofonistas, hoy como observarás pues prácticamente vamos con todo instrumental. Y nos vamos con una saxofonista que nos encanta, Pamela Williams. La reina del Nilo, Queen of the Nile. podcast Confusión 67. Espero que te esté encantando, por lo menos a mí. Eso me parece. Y me está gustando, claro que sí. Magnífica saxofonista Pamela Williams, te decimos adiós. Queen of the Nile era lo que estábamos escuchando aquí en el podcast número 67 de Confusión, su álbum del 2002, Evolution. Una maravilla, Pamela Williams. Bueno, nada más, como siempre, un placer estar contigo. Yo creo que hoy no te podrás quejar de la música y también tampoco te podrás quejar del paliqueo, que no he hablado mucho. Yo cuando me enrollo. Esta es la tercera entrega de formato 630 y la próxima ya, pues calculo lunes, martes, cuando pille a Juan Ramón, que tenemos un huequito ahí para grabar, pues ya pasamos con el formato largo, que el lunes, martes, pues ya lo tendrás en la calle, digamos, en la red, para descargarlo. Y recuerda, esperanradio.esperantia.com para leer el blog, para ver de qué tratamos, etcétera, etcétera, para ver las portadas y para poder descargarte pues esos temas de promoción que nos recomienda y nos cede Yoda Promoner. ¿Qué te digo? Que ha sido un placer estar contigo, eso ya te lo he dicho antes, que como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y nada, Fran J. Sade, la realización y presentación, nos vemos en 3-4 días. Con el formato ya largo, con Juan Ramón, noticias locas, literatura, mitología, tecnología, etcétera, y que te voy a dejar con un temazo para full, Hand Car Puller, una maravilla, su último álbum, Pyramid. Ya verás que bien suena. Bye bye, a ser felices, bye bye.